presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches y bienvenidos a su Flashback 131, este es el episodio 131 del Flashback, pues donde ya saben que los lunes aquí les tenemos sus nostalgias, sus reseñas de juegos clásicos, juegos retro. Yo soy SolcerZ y pues vamos a iniciar con este programa, ya saben, como de costumbre, pues presentando aquí a los que me están acompañando en esta emisión del programa. Primero y antes que nada, y para darle una introducción como es debido, el nuevo ya miembro oficial de acá del Flashback, Emilio. Un gusto poder estar aquí ya de fijo con ustedes, ya acompañándolos lunes con lunes, y ojalá podamos darles más y más programas entretenidos a ustedes, recordando a nuestros queridísimos juegos los viejitos. Ahí está ya su presentación y ahí échenle porras y a ver si ya te haces de fans. Y bueno, también al que tenemos también de planta ya desde que entró ahí como relevo para Cosmo y también para Paco. Y de hecho el que tiene más tiempo aquí en el Flashback, que es Ice Player. De relevo, o sea, soy miembro fundador y entré de relevo. Eso está chido. Sí. No, pues sí, un gustazo, como siempre, gente, estar por aquí en el Flashback. Pues hablar de estos juegos viejitos pero bonitos, ya saben cómo es la dinámica de aquí. Y pues yo creo que este es como que le hubiéramos puesto como que la primera parte de un especial de peleas, pero me suena interesante el primer juego que vamos a tratar. Yo creo que ya todo el mundo sabe cuál es, pero dejo que Hermann Solo se lo presente. Sí, que ahí desde que lo anunciamos en el programa anterior, al final, todo el mundo dijo del fanservice, de las boobs, y pues sí, ahí del Dead or Alive, pero no dejemos también de presentar a nuestro cuarto invitado de este programa, que también ahí va a estar hablando de estos juegos de pelea. Y ya, con eso ya les dijimos bastante del segundo juego de la noche, que es un juego de peleas también. Y que algunos de ahí ya como que ya se spoilearon ahí con la imagen y ya están diciendo cuál es. Pero bueno, vamos a presentar al otro participante de este programa, que es Ernesto o Bulldozer. ¿Qué onda? Aquí. Un placer estar en el Flashback de nuevo, y pues nada, hay que empezar con este tema, que el fanservice es el fanservice y no hay que hacerlo esperar. No, pues sí. Sí, así cuando se trae ganas. A ver, sí, no hay que hacerlo esperar. Así como que cuando se trae ganas, ¿es en serio? A ver, y antes de hacer todos los anuncios y de las redes y todo el relajo, creo que eres tú, Ice, quien ahorita tiene abierta la página para que des los saludos ahí a los del chat. Híjole, pues mira, somos muchísimos en el chat, es una cifra estratosférica, no había visto esto en todos mis podcasts pasados en Reset. Somos un total de 3 usuarios. No, pues nada más, estamos ahorita por algunos pequeños problemas que tenemos en la página, pero esperamos que se resuelvan, sí, en el transcurso de la noche. Ahí. Ahorita nada más ahí mandarle saludos al buen Medina, como siempre. Medina es pues aquí fiel de Flashback los lunes. Un saludo hasta allá de Tierras Orientales, a la Tierra del Sol Naciente, Medina. También está Emilio y está un tipo llamado Ice Player, no sé quién sea. Sí, no, ese es descartable, ese es como un extra. Sí, es un bot. Y sí, ahí Zapén también ahí por Twitter o por sus redes sociales, Choco, para que le levante esa página que anda ahí poniéndose rejega con nosotros. Pero al menos el podcast ahí sigue, todo así en la página. Así es, ahí nomás hay que hacer un pequeño hashtag de conseguir un nuevo Headmaster como Choco y listo. Y bueno. Hashtag nomás Choco. Okay, sí. No, eso fue el día finiquito. No, el troll está a la orden del día. Y bueno. No es que nos guste hacerlo, pero ya saben. Ajá. Y bueno, vamos y antes de que se me pase, que ahí, bueno, tenemos también obviamente los del chat de Mixler, que ahorita no están identificados, aparecen unos cuatro como elsewhere, que bueno, al menos, aunque no estén identificados, de todas maneras se agradece que estén ahí escuchándonos. Y también ahí agradecerles a los que nos escuchan ahí grabados, que nos descargaron por iVoox, por iTunes y por Android. Muchas gracias por estarnos descargando y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, ya sea en iVoox o en nuestra página. Tanto recomendaciones, críticas, sugerencias, lo que sea. Es importante todas sus opiniones para nosotros. Y bueno, ya continuamos con esto. Pues mencionando de nuestras redes de contacto, nuestros medios, en Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter, @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com, donde pues se publica este podcast grabado y nuestros videos y muchas publicaciones y noticias ahí escritas. Y también nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues están los gameplays de este Icy Choco, los top 5 de Dr. Gamer y las ahí los experimentos locos que hace el Kike con sus consolas y demás aparatos de videojuegos. Y bueno, ya ahí yo también ahí voy a subir una nueva reseña. Y pues ya, esto es las presentaciones. Saludos a los de la podcastería, a los del podcast Select Start, a los de Zona Negativa Podcast y a los de Final Round también ahí. A todos ellos saludos y ya saben que aquí los recordamos. También a los del Retrocast, que bueno, ahorita han estado muy ocupados y no han podido hacer muchas emisiones, pero al menos siempre lo estamos recordando acá. Y bueno, ya vamos, ya mucho bla bla bla. Vamos a la música del primer juego de la noche y regresamos en unos momentos. Y ya estamos de regreso con este primer juego de la noche, que es pues nada más ni nada menos que el medio sexoso, medio fanservice, servizoso, que de hecho tiene mucha, ahorita ahí, buscando imágenes, se topó con todo el fanservice que hay. Sí, sí, sí, estamos buscando imágenes dignas del horario, porque está cañón. Y no importa, tú súbelas, así traes más gente. Y sí, y pues Dead or Alive, que digo, ese juego creo que es su característica más destacada que lo distingue más entre todos los juegos de pelea. Dead or Alive. Debería de ser llamado Opai or Alive. Ahí para los que no sepan, Opai, que es ahí senos grandes para los en japonés ahí. Bueno, hay una Medina que nos está escuchando. No es el sí significado, pero es la idea la que transmite. Sí, es la idea. Y bueno, les voy a dar entonces la introducción de este juego, que pues fue la incursión de Tecmo en el género de peleas. Y también la incursión de Tomonobu Itagaki, aquel medio estrellita de Tecmo, porque tiene su personalidad del tipo, que pues prometió con este juego pues hacer un juego que estuviera a la par o estuviera al nivel, que fuera tan popular como los juegos que ya eran populares en esa época en que salió, en 1996, que fue pues estaba Tekken, estaba Virtua Fighter en los juegos de pelea de 3D, que y más que nada que eran los abanderados antes de Dead or Alive. Y pues este juego inicialmente fue lanzado en arcades, una versión que tiene ahí como que con cada versión que sacaron del primer juego, lo modificaron o le agregaron cosas. De hecho, hubo dos versiones de arcade, que fue pues el primer juego y el último juego la última versión de este primer juego. Y después salieron otras dos versiones para Sega Saturn y para PlayStation, que creo que es la más conocida y la más difundida. Donde en el juego de arcade, más que nada, ese sí incluye más información sobre la historia de los personajes. Y mientras que los de versiones de consola agregan más música y más trajes, más variedad de trajes. Y bueno, este juego en sí está inspirado en dos juegos, en Fatal Fury y en Mortal Kombat. En Fatal Fury, más que nada por el fanservice que ya presentaban, sobre todo con esta Mai Shiranui. Entonces, como que este juego imitó mucho eso, y sobre todo esa física ahí de los cuerpos de las chicas. y pues en Mortal Kombat, porque en este primer juego, cuando sales del área de pelea, todo el piso es explosivo, entonces es como una trampa, que es precisamente lo que pasaba en muchos escenarios de Mortal Kombat al ganar en ciertos escenarios, que hay hasta lo repetí dos veces. y este juego pues en cuanto a mecánicas, más que nada en primera tenía que competir con obviamente Virtua Fighter y Tekken, que de hecho Tekken era el rey en arcades y en el PlayStation. Entonces era pues algo muy muy difícil de superar, y agarró mucho las mecánicas de Virtua Fighter y a usar dos botones de patada y de golpe, y usar en vez de un botón de guardia, implementa el botón de contraataque, donde pues si lo aprietas en el momento adecuado puedes recibir los golpes y contrarrestarlos. Y pues este juego además, como ya mencionamos desde el principio, se distinguió especialmente por el fanservice que implementó en los personajes femeninos, donde pues todas las chicas, además de estar de ser atractivas, tenían toda una variedad de trajes, muchos de ellos, sobre todo los últimos, bastante sugestivos, y agregar la controversial física del rebote de los senos, que de eso ya hablaremos un poco más adelante. Y pues un juego que con todo y que es lo que sobresale es el fanservice. Tiene buenas dinámicas de pelea y creo que pudo más o menos entrar ahí a la competencia y al quite entre los juegos de pelea. Y ya nomás para cerrar esta introducción, mencionar que este juego pues fue la introducción la creación del Team Ninja, el famoso Team Ninja de Tecmo, que de hecho en el primer juego todavía no tenían nombre y que ya después adquirieron su nombre. Y bueno, la introducción, entonces vamos a cederle la palabra a mis compañeros para que ya empecemos con esto. Pues bueno, ya mira, pues Dead or Alive yo creo que es un juego clarísimo fanservice de Tomonobu Itagaki. El gran Tomonobu, yo creo que es de esos programadores que, bueno, sí, programadores de juegos, porque también hay que recordar que Tomonobu tuvo a su cargo a lo que es la saga Ninja Gaiden y la desarrolló muy bien. La segunda versión. Así es, la hizo regresar un poquito más a lo que era Ninja Gaiden, un juego increíblemente difícil, sobre todo si ponías pues los máximos niveles de dificultad. Y tal cual vemos la influencia de él en los modelajes que se usaron para Dead or Alive. Por aquí me acuerdo que había platicado con alguno de mis amigos cuando salió el juego, que eran esos senos que desafiaban la gravedad, ¿no? Más que nada porque la física era exagerada. Ya estábamos viendo un juego de Saturn, donde la física de los peleadores era completamente exagerada y desproporcionada a lo que estaríamos como que acostumbrados a ver. Recordemos que estamos hablando del año 1996-97 por ahí, y no estábamos todavía tan acostumbrados a ver juegos poligonales, como bien había dicho Ice Sorcerer en la introducción, ¿no? Que fueron ahí un crossover entre Tekken y Virtua Fighter, que se quedó más con lo de Virtua Fighter que de Tekken, ¿no? Pero a final de cuentas es un juego en 3D y que la verdad no le pedía mucho a los juegos de aquella época. En realidad, para el año del 96 que salió en el arcade, pues teníamos juegos como Killer Instinct 2, me parece que tenemos también por ahí Street Fighter Alpha 3, creo que sí era el 3, no me acuerdo si era el 3 o el 2. También estaba el 2 apenas, había, de hecho. Así es. Entonces, estamos hablando de juegos que pues en su mayoría eran 2D. En el caso de Killer Instinct 2 era un 2D ahí un poquito amorfo con 3D, y esto nada más por los escenarios. Pero en realidad los juegos de polígonos, como el caso de Dead or Alive, de Virtua Fighter o incluso de Tekken, eran como que los pioneros, ¿no? Y entre ellos había juegos malísimos como Street Fighter EX, que es yo creo que la peor reencarnación de Street Fighter, pero bueno. Entonces tenías todos estos modelos que obviamente hacían el uso de polígonos, a excepción de... parecía que era una excepción en la parte del tórax, sobre todo en la parte para lo que son los modelos femeninos, básicamente porque claramente veías que pues, el pecho rebotaba y parecía como lo habíamos dicho aquí en Canal Interno, como gelatinas, tal cual ahí. Entonces, pues esto llamaba también mucho la atención. No sé si sea... yo creo que es un poquito triste también decir que el fanservice de este juego, porque hay que recordar que Dead or Alive empezó siendo un juego de peleas. Hoy en día tenemos un Dead or Alive que ya es un Extreme Volleyball, que es muchas cosas donde la única finalidad es desbloquear todos los trajes de estas chicas. Pero en realidad era un juego de peleas, ¿no? Entonces, el primer Dead or Alive es un juego muy rescatable de peleas. Yo me acuerdo que en el Saturn tenía un control muy decente, muy responsivo a lo que tú le estabas dando. Y pues como todos los juegos de Dead or Alive, estaba repleto de comandos. O sea, comandos hasta por debajo de los demás comandos. Una lista interminable de comandos y por ahí habías... creo que habías presionado el tema de el sistema de counters que hacía Dead or Alive, que es este... A mí siempre se me ha hecho un poquito complicado el sistema de counters, pero la verdad es muy útil saber cómo funciona. Más que nada porque cuando te va ganando tu enemigo y puedes counterear o contraatacar, por así decirlo, esto haciendo la presión secuencial de los botones indicados, los botones correctos, pues podías poner la pelea a tu favor, incluso nivelarla en el mejor de los casos, ¿no? No sé por ahí qué nos pueda comentar el buen Emilio o Ernesto. Pues como dices, ¿no? Innovando para satisfacer el morbo de la gente. O sea, todo hecho con polígonos y innovas para que las chicas te puedan hacer lo suyo, ¿no? pero sí, un juego muy bien hecho para su época. Y que a decir verdad, para la versión de PlayStation, a mi gusto le ganaron mucho los polígonos. A mi parecer se veía mejor en las versiones anteriores de arcade. Aunque fueron de 32 bits y lo que quieras, pero estaban como que más definidas a mi gusto. Pero algo que sí cabe recalcar es lo que mencionaban tú y Sorcerer, lo del el sistema de counters. Que sí es un poco complicado, como mencionas, pero es algo muy útil, algo que no aplicaban otros juegos. Y que realmente, o sea, no solamente era el counter, sino que también podrías aplicar otra combinación de botones y hacer diferentes diferentes movimientos con ese mismo counter, o sea, cambiarlo. Y algo que cabe mencionar es que aparte de que cambiaron los aumentaron los trajes y me parece que aumentaron la música también en la versión de PlayStation 1, también le dieron como que más animación a los fondos. Eso es lo que pude notar ya cuando jugué las diferentes versiones, porque me parece que en las de maquinitas, bueno, arcades, era siempre creo que el mismo suelo y el fondo no se movía. Y ahorita ya en la versión, bueno, no ahorita, pero en ese entonces en la versión de PlayStation 1, el fondo cambiaba y se movía de acuerdo al personaje y cambiaba el suelo y, o sea, era algo completamente diferente. Y pues la verdad sí se notó el cambio y qué bueno que lo hicieron, pero a mi parecer no fue como que lo mejor. Nada más una pregunta, ¿de las versiones de arcade jugaste las dos o qué versión? Ahí sí te quedo mal, no sabría decirte, pero... Porque son muy diferentes, una y otra. La primera fue como la primera versión del juego y la que es Plus Plus es la última versión que trae un chorro de mejoras. No, creo que sí le jugué la primera. Creo que sí jugué la primera porque... Te digo, porque sí noté mucho el cambio de un juego a otro. Entonces eso sí me sacó de onda. Y sí lo mejoraron, pero... pudieron haberlo cambiado de diferente manera. Y a ver, Bulldozer, ¿qué andas medio callado? Pues... A mí, la verdad, yo lo jugué de PlayStation 1 y sí fue... La verdad es que yo no soy tan fan de los juegos de pelea porque suelen estresarme, que lo siento muy tiesos, pero como que se siente fluido. Además, como hay varios combos, no forzosamente tienes que aprender uno. Es un combate bastante fluido, no se siente tosco. Bueno, a comparación de otros juegos como Street Fighter, pero también había otro, era uno nuevo, el 4, el Super Street Fighter 4, se siente muy tieso, no, de hecho ese nada más lo descargué y cuando lo pusieron gratis en Xbox y lo jugué dos veces porque sí se sentía muy tieso. Y Dead or Alive como que sí es un cambio muy drástico. En cuanto al fanservice, pues lo que le gustan a los japoneses y todo, pero pues yo prefiero el gameplay. ¿Nada más a ellos? Bueno. Digamos de que todo el mundo occidental dice Dead or Alive y vienen cosas perversas a su mente. Sí, pero en Japón lo ven normal y aquí es como, tiene boobies, no lo veas, es el diablo. No creas, bueno, también allá... No es de que no lo veas y es del diablo, es que puede ser el diablo. Pues es que sí, o sea, digo, allá el tabú lo rompieron hace mucho tiempo y aquí todavía tenemos esas como que preocupaciones a chicas. No te creas, ¿eh? O sea, todavía allá con todo y que sacan todo este material y todo eso, también la gente que consume estos juegos y todo eso también no lo hace tan abiertamente, porque sí tienen, cargan con ciertos estigmas sociales si te cachan viendo ese tipo de cosas. O sea, sí tiene cierta carga machista esa sociedad, pero y es más tolerado un poco, sin más que nada que la gente no hace escándalo de con las cosas privadas de los demás, pero también por detrás sí te señalan. Y bueno, te vuelves hechizan. Sí. Ahí, de hecho, a ver si está viendo este Medina, que no me dejará mentir de eso. Y bueno, también ahí mencionarte que obviamente con parte de lo del fanservice era obviamente esas físicas de los senos que rebotan, que en la primera versión de hecho existía la... En las de consolas existía la opción de activar o desactivar. De apagarlo. Ajá. Sí, sí. Y además de ajustar la intensidad. El ritmo, ¿no? Sí, o sea, qué tan fuerte se movía. De alguna manera decirlo así, porque pues no era un movimiento tan, digámoslo. Ajá, pero pues sí, de alguna manera, como dice Ernesto, se ajustaba el ritmo. Sí, ahí qué tan duro era el rebote. Sí. Y también pues algo que tiene este juego es que todos los personajes traen una buena variedad de trajes, porque los juegos de 3D sobre todo traían muy pocos trajes, muy pocas variantes, y de entrada todos traían unos 4 cambios. Y las chicas, sobre todo en las versiones de consola, que fue donde pusieron más trajes, llegaban a tener hasta 12, creo, eran 12 trajes, o 15. No, creo que 16, Sorcerer. Fíjate. Y los hombres tenían hasta 8, pero pues sí tenías que andarle jugando un buen rato, uh-huh, para desbloquear todos. Que era el pretexto para que jugaras y jugaras y jugaras. Sí, y que... entre comillas. Y que de hecho, en la versión de PlayStation, si... con cada nuevo traje que desbloqueabas, cada vez mostraban más las chicas. Sí, se hacía más chiquito el traje. De hecho. Y que casualmente era el incentivo, yo creo, para seguir jugando, yo creo, para muchos pubertos de ese entonces. Y hasta trajes que apelaban a ciertos fetichismos, como los de colegialas, de esta Kazumi, de esta Ayane. Sí. sí. Pero es como que cumplir el... No sé, la fantasía. No sé si el tabú o la fantasía. Es que está cañón. Básicamente porque los trajes, como bien dicen, o sea, se empiezan primero... Pues un traje de pelea, ¿no? Dices, bueno, ok. Obviamente lo ponen un poco... Ajá, un poco subido de tono los primeros trajes, porque erróneamente se tiene mucho en ese estigma todavía al personaje femenino dentro de los videojuegos, como que así enseñando un poquito de más, y obviamente es lo que veníamos comentando ahorita, ¿no? En cuanto jugabas más con ese personaje, ibas desbloqueando trajes que dejan más a la vista y dejan menos a la imaginación, ¿no? Básicamente también porque, como bien decía Sorcerer en la presentación, o sea... son modelos atractivos, no son modelos, yo sé que en un juego de video la perfección es fácilmente alcanzable físicamente, pero son modelos atractivos, no son modelos que digas feos. Si no me creen, bueno, nada más con que busquen ahí en su navegador imágenes de Dead or Alive y se van a dar cuenta que ahora sí que hay de dónde elegir. Está una güera, está la morchita, está... la oriental, está la de cabello morado, etcétera. Y de todos gustos y colores. Uh-huh. Exactamente, entonces siempre hay algo como que se ajusta, ¿no? Y dentro de todo ello también hay que resaltar esa parte. O sea, cada personaje de Dead or Alive, incluyendo los personajes masculinos, si hay algo que que tienen muy interesantes, que tienen cada uno su propia personalidad. No es así como que sea la, el, no sé, por ejemplo, Ayane, ¿no? Que sea lo mismo que Kasumi. En realidad no son lo mismo. Pueden ser que utilicen hasta cierto punto el mismo modelo, entre comillas, pero la persona, el, ahora sí que la personalidad de cada una de ellas es distinta. Y eso influye muchísimo también en los vestidos que llegan a usar dentro de los combates. O sea, no es de que utilicen el mismo traje, una sea de color azul y el otro sea de color morado, ¿no? En realidad son trajes distintos y que se, pues ahora sí que se acoplan un poco más a la personalidad de cada uno de ellos. Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo y no lo toquemos el tema, hablar del combate en sí, que las, que la, como dije, las formato de combate, sobre todo tiene semejanzas con Virtua Fighter, porque los movimientos o las variedades de movimientos se van creando a partir de golpe o patada, pero dando, moviendo la palanca en diferentes direcciones. Con cada dirección que dabas o cada secuencia de direcciones que dabas, ibas sacando nuevos movimientos. De hecho, como en Virtua Fighter, que era secuencias de combo, de golpes, o sea, empezabas con un cierto tipo de golpe y luego le hacías en una dirección y continuaba con otro tipo de golpe. Aquí más o menos es lo mismo, aunque en este, en el Dead or Alive, como que es más más dinámico, como que es más fácil, además es más fácil sacar movimientos más fuertes y más acrobáticos. Sí, es lo que decía Ernesto, que es muchísimo más rápido, directo, ágil. O sea, si eres de las personas que presionan los botones así a lo loco, pues ya ganaste, ¿no? Porque sí está muchísimo más fluido y, o sea, sí les das en la torre a todos. O sea, típico que pones los cuatro deditos en el, en la parte del control donde están los botones, y estás así, ta ta ta ta ta ta, ta, y ya te los echaste a todos. Y este, y pues también mencionar ahí un poquito de los personajes de juego, sobre todo que se ve este, los de cómo cambiaron, porque algo hablando de los, regresando un poquito a lo de los modelos 3D, en las versiones de consolas le agregaron un poco de sombras, lo que les dio más detalle y más presentación a todos. Y en la primera versión que conocemos más que nada de chicas, a esta Kasumi, a esta Tina, a Lei Fang. Y en la versión de PlayStation agregaron a esta Ayane. Sí, porque en las otras versiones no aparecía. Y con Tina, ¿no? O esa ya estaba en la primera. Por eso, no, ya estaba. La mencioné. Ah, oh, ya. Perdón, sí, no, Ayane fue como que el personaje que se añadió nada más para las versiones de PlayStation. Oh, ya. Y también hay el cameo de Ryu Hayabusa, que nada más aparece como Hayabusa. Este Yan Li, que es como el Martial Law, el, o el este, es como que el Fei Long de, ajá, es de el Fei Long del universo de Dead, sí, or Alive. Sí, el Bruce Lee, que nunca falta. Ajá. Este Gen Fu, el típico viejito con técnicas de Kung Fu. Sí. Zack, que ahí es un tipo con trajes bastante raros y basado un tanto en Dennis Rodman. Y en la versión también de consolas sale el padre de esta Tina, que es Bass, sí, un peleador, luchador ahí grandulón. Y también Bayman, que en este pues es como un guile o algo así, porque es el peleador, sí, siempre de, ha sido, de, este, de militar, ha sido, ¿no? Bayman como un comando, ¿no? Sí, siempre algo así. Sale como comando Bayman. Aunque en la versión, en el segundo juego, este, creo que es donde aparece con un traje así como turbante y todo eso, que está ahí medio raro. Sí, de hecho los trajes de hombre son como que muy extraños. Uh-huh. Por ejemplo, Zack tiene un traje ahí de como de oso, ¿no? Está bien raro. De marciano y de quién sabe qué. Es como que pégale a la botarga. Bastante extraños. Y el de entrada, ya ves que trae su brasiercito. No. También agregaron en una versión que sacaron para, solo para Xbox, agregaron un Sparta, ¿no? De Halo. Sí. Sí, pero eso es para Dead or Alive 4 nada más. Eso es para el Xbox 360. Y como es un cameo de un personaje de Microsoft, pues ya no aparece en otras versiones. Sí, como el caso de Kratos, ¿no? En Mortal Kombat y cosas así. O Link, o sea, en el este, ajá, en el Soul Calibur. Sí, son exclusivas de cada consola. En el Calibur. Y ahorita que mencionaban a Janne, creo que ella estaba pensada, ¿no? Pero para la segunda parte, o sea, no era como que un personaje. O sea, obviamente no lo agregaron hasta la versión de consola de PlayStation 1, pero creo que estaba pensada para la segunda parte, ¿no? Entonces, como que sí, como que le sacó un poquito de coraje a los que lo jugaban en el Sega y en las maquitas, ¿no? Como que no les agregaron a ellos también a ese personaje. Uh-huh. Que es la eterna rival de esta Kasumi. Y la media hermana. Ajá. Es su media hermana. Que por cierto, de la historia, en las versiones de consola no te cuentan mucho. Como que tienes que jugar las del kit para que en puro texto te cuenten qué pasa con cada quien. Así es. Ese problema se resolvió mucho en el 4 de 360. Que empezaba ahí como que con una pequeña peliculita y obviamente te aventabas todas las peleas hasta el jefe final y ya salía como que la última parte de la historia, ¿no? Algo muy interesante que se fue tornando Dead or Alive en el modo historia es de que todas las historias se empezaron a entrecruzar, entonces obviamente ya es algo muchísimo más complicado, por así decirlo, pero nada más ahí para que lo tengan en cuenta. Y es ¿no tienes por ahí comentarios del chat o están ahí medio callados? Pues nada, tenemos aquí que Medina está pidiendo su canción. Todavía no sabemos si es el juego, Medina, entonces lo vamos a saber ya cuando sepamos si es el juego. Está ahí el buen Crush, un saludo al buen Crush, que ya tenía un rato sin pasarse por el chat. Qué bueno es tenerte por acá, mi Crush. Está Nelly, que ya también había escrito en nuestra cuenta de Reset que iba a hacer lo posible para colgarse del internet del vecino, y pues bueno, parece que lo logró. Muchísimas gracias por estar aquí, Nelly. Y muchas gracias al vecino. Y muchas gracias también al vecino. Queremos agradecerle a ese gran vecino que mantiene abierta su clave de Wi-Fi. Y también a Medina, que por ahí dice que te escuchas un poquito lejos, mi estimado Sorcerer, y que dice que quiere boobs, pero no las vamos a tener aquí. Y no creo que quiera ver las nuestras. No, definitivamente no. Y ahorita que decían del modo historia, también otro modo que me gustó mucho fue el Survival Kumite, que eras tú, o sea, escuchabas a tu personaje y creo que peleabas, no sé si 100 peleas, y o sea, llevas haciendo tu récord de las más ganadas. Creo que yo llegué como a 20. Sí, ya los últimos ya estaban súper intensos. Y luego creo que nada más con ciertos ítems, ¿no?, que soltaban o algo así. Bueno, en la primera versión no te soltaban ítems, pero era difícil recuperar energía, o sea, por lo regular era de que seguías casi con la misma energía. En el primero creo que era por el tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. Pero, o sea, te daban un límite de tiempo y la vida, y se iba regenerando poco a poco dependiendo de las victorias que llevaras. Pero sí estaba bien complicado. No sé la verdad si haya alguien que haya llegado a la batalla número 100. Sí, no manches. Sí, debe de haber enfermitos por ahí que hicieron la hazaña. Nunca falta el tipo de enfermito que hace la plaza. Pues sí, la verdad. Sí, pues. Pero está muy padre ese modo porque, o sea, como que te desafiabas a ti mismo. Sí, además de que los modos de juego, hay muchos de ellos, pues ya están también en otros juegos de pelea. Entonces, digamos de que, pues 1996 fue la época donde los juegos de pelea también estaban innovando en ese aspecto. Por ejemplo, no se conocía, como bien dice este Emilio, pues el modo survival. Entonces, pues se fue añadiendo poco a poco. Por ahí ya lo tenemos en varios juegos de hoy en día. Entonces, podemos decir que también Dead or Alive ha aportado su granito de arena. No solamente con los modelos poligonales ya muy pulidos y acabados, pero también los modos de juego. Por ejemplo, también hay el modo de juego de tiempo que también estaban comentando por ahí, y también existió lo que era el Tag Battle, que era la pelea contra dos personajes del CPU. Creo que eso era exclusivo de arcade, ¿no? Así es, entonces pues ya también tenemos batallas tipo tag en otros títulos. ¿Qué y pues sí, bueno, son de esas herencias que se van dejando. Sí, que en sí en esta versión era más tag tipo King of Fighters, donde derrotaban a uno y entraba el otro. Sí, no era tanto como, pues cambio ahorita y al rato regreso yo. Sí, no como los de Marvel contra Capcom, esos. Sí, esos están muy abiertos, o sea, puedes hacer el cambio en cuanto puedas. Y bueno, mencionar entonces o aclarar un poco de las versiones que salieron del primer Dead or Alive, que fue la primera fue la de arcade, que como mencionamos, una primera de arcade, que pues se veía mucho de lo básico que primero introdujeron en el juego, obviamente con sus limitaciones y todo el detalle, menos trajes, menos música. También obviamente la presentación visual era un tanto más burda. Después sale la de Saturn, que muchos dicen que es la que se ve mejor de las versiones, la que aprovechó mejor, gráficamente se presenta mejor, sobre todo los escenarios, y aumenta el soundtrack. La versión de PlayStation, que ya mencionamos, pues que tiene muchos extras, sobre todo agrega nueva música, agrega a otros personajes, aunque no tiene ni el modo tag ni tiene los finales de los personajes. Y pues la última versión que salió, que fue la Plus Plus para arcade, que esa ya pues traía todas las mejoras de las versiones de consolas, aunque no traía todos los cambios de vestuario que traían las versiones de consola, ni alguno de los personajes extra. Y bueno, ya nada más para ir cerrando, algo que quiera mencionar extra de Dead or Alive, ¿no? Las otras versiones de los juegos, o por ejemplo, ¿qué querías mencionar también de la película? Ernesto, creo que quería hablar de la película. No, pues, no, ahora ya no, se me quitaron las ganas. De contentillo. Sí, era así de, pues, como que se me antojó y ahora ya no, me quedé en blanco. Pues, experiencias personales, pues, no, casi no he tenido. Además, en esos tiempos era Forever Alone, Gamer Forever Alone, no tenía ningún amigo que le gustaran los videojuegos. Y, pues, experiencias memorables no tuve. Aunque recuerdo que en ese entonces decía, ay Dios, se le mueven las boobies, ¿cómo lo quito? Ay, sí, mi mamá va a ver la tele y me va a decir que qué estoy haciendo. Sí, cosas así. Pero pues, no, ya. Como que fue un juego muy divertido en su tiempo. Y aún. Pues a mí en lo personal, o sea, yo creo que fue uno de mis primeros acercamientos a los juegos de peleas. El primero fue Tekken. Y me cautivó de ese juego el hombre jaguar, no recuerdo cómo se llama en este momento. Porque ya tiene años que no lo juego, pero sí, es pues King. King me cautivó. Y creo que Dead or Alive fue si el segundo o el tercer acercamiento que tuve hacia los juegos de peleas. Un poco extraño. Realmente para la edad que tenía, que creo que no pasaba de los 12 de los 10, pero es muy divertido, la verdad. Como mencioné antes, muy rápido, a diferencia de otros, también como mencionó Ernesto, que es no tan tan robusto los movimientos como en otros juegos. Y pues nada más eso, que fue uno de los primeros juegos que jugué de peleas, y pues hasta ahorita nos siguen innovando con los juegos y quitándonos ropa. Y ahí dice Meme Medina que Tekken for the win. Sí, Tekken for the win, aunque este sea programa especial, pero Tekken for the win. Ice. ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? Sí. Pues experiencias. Básicamente con Dead or Alive, experiencias. No sé, digamos de que en ese entonces yo era más más vieja escuela, yo era más de peleas en 2D. Y creo que sigo siéndolo un poco todavía. Hoy en día ya me acostumbro pues también más a estos juegos tipo abierto en 3D, pero me parece que es uno de los pocos juegos de este tipo que sí me han logrado gustar. No soy tan fan de Virtua Fighter y de Tekken no tanto, aunque ahorita me crucifican en canal interno, no me importa, ya lo dije. Pero en el caso de Dead or Alive es un juego muy fluido, es algo que sí le tengo que conceder a la gente de Tecmo. Lo hicieron de una manera tan fluida que se le mueven las boobies a las chicas. Que se le mueven así de fluido es. Así de fluido, híjole, qué frase iba a salir ahí, pero bueno, no podemos decirlo porque hay niños escuchando seguramente de recalentado. Entonces, pues es un juego muy rápido, realmente es un juego que te engancha no tanto por la acción física de las boobies, sino por la acción que estás haciendo. Tienes que, ahora sí que de los jugadores más pros pueden incluso establecer toda su estrategia desde el primer segundo y ajustarla, ¿no? En cuanto a los movimientos, más que nada por los counters, que es un elemento súper importante en la franquicia y que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Así es, pues ahí están todas las observaciones y todos los comentarios de este juego. Yo pues, hay juegos de peleas, tal vez los que no puedo tragar mucho son los de Mortal Kombat, pero de ahí en fuera todos los demás. Soy bien fan, yo disfruté muchísimo Virtua Fighter, me hice bastante competente en Tekken y Dead or Alive cada que tengo chance sí lo juego, tal vez un poco por el fanservice, pero también por la acción que además en los juegos posteriores agregaron ese detalle de que interactúas más con los escenarios donde los objetos forman parte de la dinámica de la pelea y además si te lleva la dinámica del combate puedes terminar en otra zona diferente de combate por los mismos golpes y las caídas que tienen los personajes. Entonces ha ido evolucionando bien, ahí tiene sus críticas las últimas versiones de Dead or Alive, sobre todo la de 3DS, pues más que nada en parte porque dejó el equipo, su creador original, y en parte pues por el cada vez más descarado, se podría decir, fanservice. Pero bueno, vamos cerrando, esto es Dead or Alive, fue Dead or Alive, un juego que pues la primera versión, desde la primera versión pueden disfrutarlo mucho, ahí para algunos puede ser el gusto culposo por aquello del fanservice, pero que fuera de eso sigue siendo un juego divertido. Y pues ya, incluso si quieren el fanservice, ya saben que ahí tienen sus juegos específicamente hechos para fanservice. Y bueno, vamos al siguiente juego de la noche, que aquí nos reclama según M. Medina que él fue el que lo adivinó, que quiere su canción, que quién sabe qué, pero al menos primero escuchen la música, ya saben, adivinen la canción, ahí también a los que nos escuchan grabado, y pues para que reconozcan el juego, y ya los que contesten, o el primero que conteste, pues tendrá su canción al final del juego, que creo que ya sabemos quién nos la va a dar, queramos o no. Así que vamos a la música del siguiente juego y regresamos. Thor it! Y pues ya estamos de regreso con esta música un tanto rara, chistosa, inusual. Y antes de darle crédito a Polaridad de Juegos desde antes, Medina, Ice, no sé si alguien más adivinó por ahí en el chat. No, nadie adivinó aquí en el chat, entonces Medina es el ganador. Así que pues el juego de sorpresa de esta noche es Power Instinct, el juego de peleas de Atlus. Que ahí este Paco decía que si lo había agregado por los LOLs, porque sí es un juego muy gracioso, muy raro. Pero que si bien el primer juego puede estar un tanto feíto, va evolucionando muy bien. Y sobre todo que agarra su propia personalidad y su propio estilo. Y pues un juego que más que nada lo elegí porque es pues de los pocos juegos que podemos hablar de Atlus y de un juego un tanto olvidado por muchos, que vale la pena pues recordarlo. Y bueno, Power Instinct, entonces, ¿de qué trata? Power Instinct es el juego de peleas de Atlus, como ya dije, que fue lanzado en 1993, si no me equivoco. Que de hecho apareció en la época pues donde estaban pues muy populares y tenían mucho pegue los juegos de peleas en los arcades, y gracias a las primeras versiones de Street Fighter 2, y pues también gracias un tanto a The King of Fighters, y pues todas las compañías de alguna manera pues querían entrar ahí a la competencia y jalar también ahí su cuota de éxito con su propio juego de peleas. Ahí Konami tuvo su Martial Champions, y muchas otras compañías, algunos solo sacaron en consolas juegos de peleas como Yaleco con su Tough Enough. Y pues Power Instinct, que es un juego de, como dije, de Atlus, que es un tanto inusual porque en vez de irse por el lado serio o dramático de las historias y de los personajes de un juego de peleas, pues se va por el lado cómico y un poco de parodia de los personajes, que aunque el arte puede verse muy, muy teatral, muy, muy realista, ya cuando los ves en acción ves pues toda esta dinámica bastante rara de las peleas y de los personajes. El título original en japonés es Goketsuji Ichisoku, que se traduce como la familia Goketsuji. Y pues la historia del juego trata más que nada de un torneo que se realiza cada 10 años para decidir el nuevo líder del clan Goketsuji. Y pues ha llegado esta fecha y todos los descendientes de esa familia, de ese clan, del Goketsuji, pues que están regados por todo el mundo, se reúnen pues en la propiedad de, o se reúnen en el área de propiedad del clan, pues para enfrentarse y decidir quién es el líder. El líder actual del juego es la curiosa y rara personaje Ome Goketsuji, que es una ancianita que pues tiene como ataques característicos el lanzar su dentadura postiza, y también ahí sacar su cara horrorosa, lanzar su espíritu con su cara horrorosa a los oponentes. Aparte de que ahí sí se aplica la frase de que te chupó la bruja, o en este caso te chupó la viejita, porque también uno de sus agarres pues es quitarle la energía al oponente al besuquearlo. También otro de los personajes que aparece es esta Otane Goketsuji, que es la hermana gemela de este personaje, otra viejita, que pues más que nada las distingues por que cada una tiene un patrón de colores diferentes, y pues es la hermana menospreciada y que se le ha negado por mucho tiempo el liderato de Clan. Aparte, pues aparecen otros personajes genéricos, el Reiji, que es el típico peleador japonés, este Kid, que es el peleador ahí bonito, Saizo, que es el típico ninja con sus ataques ahí truculentos, White Buffalo, que es un nativo norteamericano, ahí bastante raro el asunto, Chinen, que es un monje Shaolin o un budista, Annie Hamilton, que es pues la chica más atractiva entre todo este cast de personajes de primer juego, Angela Belty, que es una mujer musculosa y bastante ruda. Y pues ahí con ese selección de personajes, que en total son 8 en el primer juego, es como seguimos este juego, que bastante raro y bastante curioso. Y pues este es un tanto de la introducción y vamos ya entrando a lo que son las dinámicas y estilo de juego, que son bastante simples pero que tienen sus problemas en el primer juego. Sí, está muy extraño, la verdad yo lo siento como una mini copia chistosa de Street Fighter, la verdad. Las mecánicas de juego están un poquito lentas, muy parecidas a Street Fighter, o sea, con 2 botones para golpear y 2 botones para patear. Muy a la de SNK, ¿no? Sí, creo que lo único que cambia es que aquí en este juego hay doble salto, a diferencia de los otros juegos. Y pues el mapa, que está muy extraño, yo la verdad cuando lo jugué no sabía qué hacer, no sabía cómo entrar al campo de batalla, y creo que son como, o sea, son 7 lugares, porque pues nada más son 7 personajes, ¿no? Contra los que te enfrentas, pero está muy extraño el mapa, o sea, tiene un arte peculiar, chistoso, no sé, no me agrada mucho, pero como dices, o sea, se esfuerzan mucho en hacerlo como que muy teatral, para que a la mera hora sea como, oye, ¿qué es esto? ¿Qué me metiste? Que por cierto, el arte está hecho por Range Murata, que es diseñador de personajes de series como Blue Submarine No. 6 y Last Exile, dos series de anime ahí bastante conocidas. Sí, pero pues aquí como que sí se le fue la mano un poquito, ¿eh? O sea, sí le quedó bien, pero como que no sé si haya tenido el mismo trabajo al modelar los personajes ya en combate, pero sí, como que me saca de onda, ¿eh? Y como mencionas que hay diferentes personajes y que cada uno tiene su como que su habilidad especial, digo, las viejitas, como mencionas, las gemelas viejitas, sí, creo que son de los que más me cuestan trabajo. Digo, una es la jefe final, ¿no? Por decirlo así. Pero la primera sí me costó muchísimo trabajo, o sea, se mueve muy rápido para hacer una vieja. Sí. A comparación de los otros que se quedan muy estáticos, es así. Sí, se mueve rápido para la... Brinca de un lado al otro y te agarra y te avienta y... ¿Y te lanza la dentadura? Sí, como que... No parece viejita. Se te echa encima la viejita. Ay. Que de hecho son como las mascotas, los íconos de este juego. Sí, ese y el que mencionaste ahorita, el primero, que es, creo, Reiji, que creo que es la copia de Ryu, que hasta lanzaba su tipo Hadouken. No, como que no tiene mucha originalidad este juego, o sea, sí es algo que se puede rescatar del Atlus, pero no es como que de lo mejor. Ninguno de peleas, todos se copian entre todos. Pues, no tanto, pero pues sí, como que dijo, pues ya X, al fin... Como que no había tanto copyright en esa época, yo creo, porque, o sea, yo sí hubiera dicho, oye, ¿qué estás haciendo con este juego? Es idéntico al mío. Sí, me parece que en ese entonces era cuando todos los juegos de pelea querían reproducir el éxito que estaba teniendo Street Fighter con Capcom. Tengo que decirlo, la verdad, el primer juego... me resultó malísimo. Yo creo que no había visto algo tan malo en un juego de peleas desde hace muchísimo tiempo, y tenía también un ratito que no lo veía, sobre todo de Power Instinct. Obviamente hay 2 y 3, estos casi nunca los vi, pero lo que sí puedo decir ahora sí que a favor de Power Instinct es de que ahora que lo volví a jugar, pues te acuerdas mucho de ese ambiente de maquinitas escandaloso. O sea, los sonidos que había de la máquina, ya ves que hay ciertos sonidos orientales muy peculiares. ¿Te acuerdas inmediatamente del ambiente de una salita de maquinitas con todos los sonidos a todo lo que daba la bocina de la caja? Y Power Instinct tiene mucho eso a su favor, además de que hay lances muy, pues, muy increíbles, ¿no? Por ejemplo, de este personaje es como que clon de Ryu, que es, saltes así como que y te lanzas en una patada hasta alcanzar a tu oponente bien Spider-Man con Maximum Spider, pues sí está un poquito pues risible, la verdad sí genera risa. Y los personajes también son buenos, pero desgraciadamente la animación de los mismos en este primer juego de Power Instinct es malísimo. Incluso los juegos de sombras como que no juegan tanto a favor del juego. Yo creo que por ahí le falló un poquito más a la gente de Atlus pulirlo un poco más gráficamente, pero pues bueno, ¿no? Es como que los inicios de la franquicia. Recordemos que Street Fighter no empezó en Street Fighter 2, empezó en el primer Street Fighter, y también era un juego muy lento, que resultaba torpe en algunos aspectos, ¿no? Pero pues no tenía por qué copiarle realmente. No, dices? Pero todos de alguna manera agarraron inspiración en Street Fighter. O sea, sí, pues sí, en la época prueba todos los juegos de pelea, vas a ver. De hecho, ahí hasta se peleó Capcom con los de Data East. Creo que sí era Data East por los de Fighters History. Sí. Y como dices, como que, o sea, digo, los personajes sí están chistosos. Creo que el que más me da risa es Ángela, que sí. Es como una mujer toda grandota, así, musculosa, casi. Con pues pelo azul y super extravagante, como el típico look. No sé de dónde es. ¿De dónde dijiste que era Sorcerer? Porque sí. Creo que sí lo mencionaste. Es de Italia, ¿no? Sí, pues por el apellido, Ángela Belti. No, pues yo nada, creo que, nada de yo italiano. Creo que es la copia de Hulk Hogan, pero en versión femenina. Ándale, porque sí, o sea, entras con ella a su stage y no manches, si la ves toda grandota y tú todo flaquito. Sí, dices, no, pues aquí se me va a tocar duro, Me acordé del capítulo, bueno, no sé si hayan visto el capítulo de Futurama donde sí, el de, se quedan Fry y Bender contra que vamos a hacer el, ¿cómo se decían? Muerte por snus snus. Ah, snus snus. Snus snus. Sí. No, esa sí te hace el snus snus. Ándale. Una de las amazonas de ahí. Pero pues sí, es un juego que realmente no tiene como que su propio encanto, parece que es medio robado. Yo digo que lo característico es el humor, porque es completamente random el juego. Sí, la verdad es que sí, o sea, te sacan de onda en varias cosas. Creo que también de lo que más me saca es que cuando pierdes, no sé si llegan, creo que un par de enanitos y te empiezan a bailar encima o algo así. No, bueno, es que todos te traen a un acompañante, un Kuroko que se le llama, que es un tipo vestido todo de negro, cubierto de la cara. Que que es sacado del teatro japonés, que son pues tramoyistas. Entonces ahí aparecen como tu acompañante y tu ayudante, tu second, te podría decir. Ah, ya, esa no me la sabía. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas que también aparecen ese tipo de personajes en Samurai Shodown. Ajá, sí. Y también hay, creo que como que le quisieron agregar variedad, porque entre nivel y nivel, en algunos, no en todos, hay como que una especie de minijuego, ¿no? Hay uno donde tienes que golpear a todos los rivales que puedas, ¿no? En uh-huh. Creo que un minuto y medio, una cosa así. Sí, luego te avientan jarrones. Y creo que eran esos dos, más que nada. Sí, creo que en la cuarta y antes de la última batalla, una cosa así. Y bueno, es que, como dijimos, el primer juego fue el primer intento, la primera incursión de Atlus en los juegos de pelea. Pero que planteó más que nada lo que es el universo del juego. Ya para el segundo juego fue donde ya mejoró todo, y para bien, porque mucho para bien, porque ya en primera los movimientos de los personajes eran mucho más rápidos, mucho más dinámicos, y ya los golpes eran mucho mejor marcados, tenían dinámicas y también mecánicas mucho más fáciles de lograr y de aplicar los movimientos. Todavía seguía teniendo algo de esa dificultad del primero, pero el segundo ya mejoraba mucho el juego. O sea, si no les gustó el primero, denle una oportunidad al segundo, porque el segundo es todo un mundo de diferencia. Sí, cambiaron muchísimo el detalle de las figuras, y la verdad, a mi gusto, los escenarios en el 2 creo que sí están muchísimo mejor. O sea, están como que más divertidos, fuera de del sombreado y todo eso, están muchísimo más entretenidos, son como que más vivos. O sea, hay muchísimo más gente en el fondo, hay más cosas que te atraen del fondo. Así es, además de que mejoraron mucho la movilidad de los personajes, ya no se sienten torpes o como que te hacen falta cuadros de animación. Yo creo que se ven una animación mucho más fluida. Hay personajes que te resultaban pues completamente cómicos en el primer juego, y en este segundo ya se ven un poco más interesantes, ya hay un mejor arte. Obviamente las ilustraciones de antes previas a cada pelea están mejor detalladas, ya no es como que la caricaturita, no, más así, ya hay un sprite de mejor calidad, y eso hace que también la segunda entrega de Power Instinct sea completamente distinta a lo que habíamos visto en la primera iteración, que sí deja mucho que desear. Y obviamente la evolución de este juego se ve también palpable en lo que es la tercera entrega, que más adelante podemos hablar un poquito más de ella. Y pues de este juego, que ya introduce unos personajes que ya también forman como que la identidad también de Power Instinct, que es la introducción de esta chica, una chica mágica en un juego de peleas, hazme el favor. Esta Kurara o Clara Hana... ¿Cómo es? Hanano Koji, que como toda chica mágica pues tiene su transformación en este juego, que se vuelve pues una versión adulta de ella, y también incluyen... Muy adulta. Sí. Y sí. No te olvides de también un viejito que sale, que cuando empieza la pelea, no recuerdo cómo se llama, pero... Kanji. Ajá, Kanji, que empieza la pelea y está todo así flaquito, temblando, y nada más de repente como que grita y se vuelve todo musculoso, fuerte, pero sigue temblando así como súper chistoso. Sí, de hecho, por ahí dice la historia que al parecer el tipo adquirió ese poder, pero le salió mal. Entonces, como que la mayor parte del tiempo está así medio tembleque. Sí, porque se ve súper chistoso, porque ya está todo fuertote y sigue temblando así como... ¡Oye, ven a mí! Y también la inclusión del otro niño, el niño más fastidioso de todos los juegos, y que el tipo, qué golpe para los ojos, porque el niño no viste, sí, este Kintaro, que de hecho está basado en un personaje de unos cuentos japoneses, que casi no trae ropa, nada más trae una pieza de tela enfrente que le cubre la parte frontal, y lo de la pelvis no mucho, porque si lo mandas a volar sí se le ve aquellito. Y y que también se transforma como esta Clara en un perro disfrazado, o en un tipo mayor, se puede decir adulto, disfrazado de perro, que se llama Puch. Pues a mí, la verdad, el que más me gustó desde el 1, creo que fue White Buffalo. Sí, uh-huh. Ese. Él, porque me gustó muchísimo cómo hicieron el cambio de. O sea, en el 1 se veía muy bien, pero como que en el 2, el maquillaje que tenían en la cara lo hicieron como que más creepy, más sombrío. Y la verdad es el personaje que más me gusta. O sea, el arte del personaje es el que más me gusta. Ajá. Uh-huh. Y pues, obviamente, como ya mencionamos, el segundo juego que aumenta la selección de personajes. Y también otro que se me olvida mencionar era que, con todo y que el Ome y Otane son ancianas, aparece su madre en este segundo juego. ¿Qué? Perdón, es que se te cortó un poquito, no te entendí, ¿qué pasó? Que aparece su madre de las dos ancianas, que es algo que te quedas chido, tienen madre todavía. Que se llama Oshima, y es la que de hecho está supervisando ese segundo torneo. Así es. Sí, que sigue siendo el jefe final, ¿no? Mm. Bueno, no, creo que es ahora su gemela. No, es esta, la madre ahora, es la jefe final. Y de hecho, ya. Y de hecho tiene preferencia por esta Otane. Y la otra como que aparece como la despreciada de esta Ume. No es cierto, tiene preferencia por Ume. Y la otra como que es la despreciada. Y ahí aparece como que a mí me ignoran, pero no se van a deshacer de mí. Y pues más que nada este juego mejora ya las mecánicas de juego, ya se ve más como un juego de peleas hecho y derecho. El Power Instinct 2 o Goketsuji Ichisoku 2. Y ya para de las secuelas, de las siguientes secuelas del juego, híjole, les dio por que empezar a cambiar el nombre de los juegos y ponerle, usar todo tipo de nombres que ya no dijeran Power Instinct. Sí, así es, ya no tiene nada que ver. Yo creo que nada más se quedó como que Power Instinct. El último juego de Power Instinct que conocemos como Power Instinct es el que sería, ahora sí, Power Instinct 3, Groove on Fight. No, que no, de hecho, no. Y de hecho, ese es el cuarto, ¿eh? Es el cuarto. Ah. Entonces no es el último, gente. No me crean. Sí, porque el tercero es el Matsuri Senso, ¿no? El Gogetsuji Legends. Uy, ese sí no sé cuál es. Es básicamente agarra mucho de lo que ya estaba hecho del segundo juego, pero ahora implementa las mecánicas de King of Fighters porque ahora juegas en equipos de dos. Ya. Escoges dos personajes, se agregan algunos personajes, incluyendo el Kuroko, que ahora ya también pelea. Y las transformaciones de esta Clara y Quintaro ya funcionan como personajes separados. Oh. Y ahorita, regresando un poquito al 1 y el 2, la verdad, algo que sí, bueno, pudieron haber como que imaginarse. Pudieron haberse imaginado algo un poquito mejor, porque la verdad las gemelas, las ancianitas, lo único que las distingue es, como decías, el color de ropa, y creo que en el segundo también, o sea, es algo que, pues, si vas a hacer, bueno, en mi opinión, si vas a hacer un juego, pues por lo menos que de esos 8 personajes que no haya uno igual, ¿no? Bueno, pero ahí como que yo pienso que fue como se convirtieron en la mascota del juego, ya no quisieron moverle mucho. Aunque en el segundo juego sí tienen algunos ataques, sí son diferentes. Sí, pero en el primero y en el segundo eran, creo que, casi los mismos. Te digo que en el segundo ya le sí cambian, pero más que muy especiales, porque los básicos son los mismos. Sí, pero creo que la ropa se mantiene igual. Sí. Y pues en sí no tenía otros modos de juego, ¿sí? O sea, era la historia principal y los minijuegos, y ya no tenía, no tenía nada más. Y mencionar, nada más antes de que se me escape, que el primer juego salió para Super Nintendo y para Genesis. Y el segundo juego salió para PlayStation, creo que nada más en Japón. Así es. Sí, me parece que sí. Ah, y por cierto, el detallito ahí de que en el segundo juego, cuando derrotas a tu oponente, como que se ve ahí todo rayoneada su cara, como una forma de humillarlo. Sí. Ese es otro tipo de detalles que tenía Power Instinct. En todas las peleas, Por lo menos del Power Instinct 1 y 2, que es el que a mí me dio un poquito más de tiempo de revisar. En las, así que abajito donde está tu contador de vida o tu línea de vida, sale como que sale la imagen del peleador. Entonces, conforme va avanzando la pelea y vas ganando o vas perdiendo, esa fotito va cambiando o se va haciendo así como que tipo animación japonesa de que está encendiendo todo su ki, hasta que está roja y se tapa la cara así de que está perdiendo, cosas así, hasta que definitivamente pierde y tiene la animación así de que ups, perdí, ¿no? Sí, con la carita agachada. Ajá, son detalles que tiene Power Instinct. Son pequeños, pero que también son notables, ¿no? Y a diferencia, ahorita que mencionaste lo de la barrita de vida, creo que a diferencia de otros juegos, es mucho más fácil perder en este, ¿no? Bueno, eso es lo que yo sentí. Sí, de hecho sí. Y además ahí, antes de que se nos escape, que ya con el segundo juego, de hecho desde el primero ya, pues ya está, pero desde el segundo, ya también se le da más importancia a la barrita de energía precisamente para sacar tus ataques especiales. Que de hecho, que de hecho con algunos personajes, y que es algo que ya que con juegos posteriores se vuelve distintivo, es que se transforman. Sí, porque al principio era nada más un ataque por personaje, ya en el segundo, ¿qué juego mencionaste? ¿El tercero? El segundo ya se transforma. El segundo se transforman, sí. Que no recuerdo qué personaje está se transformaba. Clara y Quintaro. Ajá, sí. Y al... creo que en el 3 había, ya las transformaciones ya estaban más completas, ¿no? O sea, ya hacían un cambio completamente diferente los personajes. Así es. Sí, la barrita yo creo que ya fue también basándose un poquito en lo que ya estábamos viendo en juegos de Street Fighter, valga la redundancia, que ya tenemos un poquito la barrita esa de Super, ¿no? Entonces Power Instinct poco a poco también lo empezó a incorporar, y dicho y hecho, muchas cosas también de aportación que hizo Power Instinct también lo vemos en los juegos de hoy en día. Sí, y bueno, ya para cerrar este tema porque ya se nos está comiendo el tiempo, vamos a hablar de las otras secuelas del juego. Entonces no sé si quieran empezar ustedes. Pues realmente el único que sí llegué a jugar bien fue la segunda parte, que como mencionas sí tiene bastante, o sea, sí tiene los personajes transformables y todo eso, y que también se agrega el tag como en los juegos que estaban en esa época, que creo que era el X-Men contra Street Fighter y el Kizuna Encounter, o sea, ya como que se pusieron a la par con juegos que estaban a su época. Uh-huh. Y después pues tuvimos lo que es uno que ya ni siquiera tiene título y de hecho cambiaron todos los personajes, que fue el Groovon Fight, que se salió incluso para Saturn, y que sí, o sea, ya todo el cast de personajes era completamente diferente. De hecho la chica mágica no es, es esta Clara, es Popura. O sea, un equivalente. Y le dieron como que más seriedad, como que le quitaron mucho de la gracia y de los personajes. Sí, trataron de hacerlo como que ya más serio, ¿no? Ya la cosa ya había, ya no era tan tanta de risa, ya era un poquito más serio. Y yo creo que ese fue también el pecado de Power Instinct, porque un poquito el sello de la franquicia era pues ese toque de humor que le estaba imprimiendo a cada uno de sus peleadores, y incluyendo a los personajes como las gemelas y a nuestro estimado Kenji. Entonces pues justamente cuando haces Groovon Fight y cambias todo esto, pues sí se vuelve un juego más serio, pero cuando te das dando cuenta, vas empezando a ver las mecánicas del juego, estás viendo que ya es un poquito más de la influencia de los juegos de SNK, de King of Fighters, muy muy marcada. De hecho es como que tomar la fórmula del éxito que ya había, pues no voy a decir perder, pero que ya había dejado un poquito atrás Street Fighter y que ahora estaba King of Fighters. Recordemos que que los juegos de peleas se dividen casi casi en dos categorías, Street Fighter y después de Street Fighter que es King of Fighters, ¿no? Entonces se ve claramente la transición del juego de Power Instinct 2, que es marcado lo que es el clon un poquito de Street Fighter, a Groove on Fight, que es marcado un clon de King of Fighters. Probablemente no es el tag de tres personajes que caracterizaba mucho a la serie de KOF, pero sí son dos personajes. Entonces pues lo vas viendo poco a poco, ese tipo de cambios, incluso hasta los propios gráficos, el propio arte de cada encuentro e incluso antes de cada encuentro te vas dando cuenta de que es un poquito descarado. También en la ilustración de Saturn, pues sí te da a entender eso, ¿no? Es sigue siendo una animación, un dibujo estilo anime japonés, pero ya mucho más serio. Y bueno, ya que se nos está comiendo tiempo, mencionar también ahí que todos estos, hasta esta versión, corrían en el hardware de Sega, hardware de arcade de Sega, hasta que llegó la versión Matrimeli, que así se llama el juego, Matrimeli, de hecho es como es más conocido, que en ese ya pues pasó al hardware de Neo Geo, al de SNK. Regresaron muchos de los personajes originales en esa versión, en el quinto juego, y pues ahí se implementó mucho más el uso de las transformaciones y la dinámica de juego. Además, estaba como parte del juego, estaba hecho por el equipo Noise Factory. Usaron ahí mecánicas de Rage of Dragons. Rage of the Dragons. Entonces, tiene muchas semejanzas con ese juego y hasta cameos de personajes de aquel juego. Y por último, ya nada más mencionar ahí un spin-off que sacaron, que se llama Purikura Daisakusen, que es un juego como de aventuras de vista aérea, donde la protagonista está Clara, la chica mágica, que se volvió tan popular el personaje que tuvo su propio juego ahí de aventuras. Y creo que otras versiones llegaron también a no sé a qué consolas, pero sí llegaron en años posteriores. Creo que la última que salió fue en 2009, que creo que retoma la historia original, o sea, solo es como una remasterización de la copia, del original, o sea, no le cambiaron nada. Pero para también a final de cuentas, pues vamos cerrando ya con este juego. Y yo mencionando que a final de cuentas es quise que habláramos de Power Instinct o Ketsuji Shizoku, porque para que vean que Atlus no solo es Persona, sino que tiene otros juegos que pueden ser muy bien rescatables. Y que Atlus también le entró a los juegos de pelea. Y bueno, sus conclusiones. Pues en general es un juego entretenido. No de mis favoritos de pelea, pero sí es... O sea, tiene lo suyo. Ese humor que tiene es bastante rescatable de la franquicia de Power Instinct. Y pues yo creo que es lo único que puedo llegar a rescatar, porque realmente las animaciones no son mis preferidas, pero no creo que haya marcado algo en mí. O sea, sí es, podemos decir que no es que Atlus puede hacer más cosas que solo Persona, pero pues que sí, mejor que se dedique a Persona, la verdad, a mi punto de vista. Sí, me parece que Power Instinct no es de que sea una franquicia olvidable, no, definitivamente no lo es. Sobre todo los primeros dos juegos que tenían cierto toque. Pero sí es como que parte de la historia, ¿no? Del género y que muchos amantes de lo que son los juegos de peleas pues lo tienen presente. Yo en lo personal no soy, obviamente también comparto ahí el sentimiento de para mí no tengo esta referencia por las peleas de Atlus. Yo creo que sí se dedica a la Persona, pero pues si lo pueden checar y le puedan dar una probadita, sobre todo al 2, que yo creo que me parece que es el mejor Power Instinct que van a encontrar. Es una combinación perfecta entre un juego clásico de peleas de 2D y con un toque de humor bastante, bastante extraño. Pues denle una checada, gente, nada más ahí. Bulldozer, ¿estás ahí? Que estás muy callado. Sí, aquí estoy, es que estuve ocupadillo con unas cosas. Y pues, casi nada que decir, el juego lo describieron bastante bien. En realidad era una forma parodiar el estilo de los juegos de peleas. Por ejemplo, la viejita era como que la Laika Boss ahí, y pues es como una burla, bueno, una ridiculización del típico personaje musculoso que siempre es el jefe final de un juego. Y con las viejitas dices, pues esta no me va a hacer nada. Y pues después fue perdiendo ese toque de humor, y como dicen, lo quisieron hacer serio y ya todo se fue al caño. Porque pues en realidad el chiste del juego era jugarlo para pasar un buen rato. Tampoco era un juego de hardcore gaming, porque pues en realidad era un juego bastante simple a comparación de otros títulos. Uh-huh. Y pues es un buen juego. Ya yo no lo he jugado, pero sí lo he visto. Hace tiempo que lo conozco, y la verdad es que también quiero probarlo, aunque sea. Y pues sí, un título recomendable, pero nada más por quererlo conocer. Tampoco es algo notable. Bueno, y pues ya dadas mis conclusiones, yo creo que soy el más amante de este juego y de muchos juegos de Atlus. Muchos de los juegos menos conocidos de Atlus. Y pues yo sí les recomiendo mucho que prueben los Power Instinct o Goketsuji Ichisoku. Sobre todo el Power Instinct 2 y el de Matrimelie, que son creo las dos mejores versiones que conservan ese estilo cómico que caracteriza esta saga de juegos de Atlus. Y bueno, pues ya vamos cerrando este juego y dejándolos con la canción que eligió este Medina, que es de la serie de anime Crayon Shin-chan. La canción se llama Kimi ni Hyaku Parcento o Kimi ni 100% de Kiaru Pamiu Pamiu. Kiari Pamiu Pamiu. Entonces, pues escuchemos la canción que dio M. Medina y regresamos. Y pues ya regresamos de este corte musical de cortesía de M. Medina. Y pues ya cerrando con nuestras conclusiones ya que de este programa, que fue pues de juegos de peleas ahí de Dead or Alive y Power Instinct. Entonces, para que ya los conozcan un poco más, Dead or Alive no necesita mucha presentación, pero Power Instinct es un buen recordatorio de este clásico juego. Y pues vamos a las despedidas. Empezamos con este Bulldozer. ¿Bulldozer no está? No. ¿Ya me escuchan? Ya. Pues un gusto estar aquí otra vez en el flashback, que estamos en el 131. Uh-huh. Y pues fue divertido hablar de Dead or Alive y Power Instinct, dos juegos de pelea que, a pesar de que no son los más reconocidos, son de los más queridos por los amantes de los juegos de pelea. Y pues un gusto estar aquí y nada más que agregar. Emilio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión 131 del Flashback. Espero seguir con ustedes, ya primer programa como miembro oficial del equipo, y pues nos vemos en la siguiente emisión. Y nada más que Sorcerer nos repita al final qué juegos van a ser los de la próxima semana. Nos vemos y gracias por escucharnos. Nice. No, pues gente, muchísimas gracias por escucharnos en este flashback número 131. Podríamos haber dicho que era nuestro especial de peleas, pero no lo fue tanto. Dos juegos de peleas buenos, completamente opuestos por su propia naturaleza. Y pues tenemos el lonchecito este miércoles, ya saben gente que es ritual el lonchecito. Y pues también tenemos programas toda la semana. Y el próximo lunes otra vez estamos aquí presentes en el Flashback con todos ustedes. Así es, y pues ahí antes de hacer anuncios y demás cosas, pues despidiéndolos del chat, a ver, vamos a ver quiénes están ahorita, que se quedaron hasta el final en el chat interno. Se fueron todos, pero ahí estaba Medina y Nelly. Ah, Nelly, pero bueno, acá de hecho ellos dos, Nelly sobre todo, en el de Mixler, y Shixal. Ahora de Shixal. También hay saludos a ellos dos, o ella, no sé quién que sea. Y también a los otros cuatro que aparecen como elsewhere. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues les recuerdo nuestros medios de contacto, que es pues nuestra página de Facebook, que es facebook.com/reset.tv. Nuestra página de Twitter, bueno, nuestro Twitter, que es @resetmx. Nuestra página web, que es www.resetmx.com, donde pues aparte de este podcast hay videos, hay artículos escritos, tanto noticias como información interesante. Y también hay saludos a los de los podcast amigos, que ya ni siquiera pusimos el spot de la podcastería porque estamos aquí medio apretadones de tiempo. Pero saludos a los de la podcastería, a los de Select Star, a los de Final Round, a los de Retrocast y a los de Zona Negativa Podcast, y también a todos los demás podcasts que de alguna u otra forma los he contactado, pero que a lo mejor ahí se me escapan saludarlos. Y bueno, yo soy SocerZ, ya sabes, en todas partes me encuentran así como SocerZ, y mi página de YouTube, SocerZ. También recuerden que mañana hay Cinemas, miércoles, como dijo Ice, Launch, y el jueves el Push Star de Anarchual. Y bueno, ya para cerrar, los juegos de la siguiente semana, o más bien el juego de la siguiente semana, porque no voy a decir el segundo, es Echo the Dolphin de Genesis, aquel juego que algunos odian y a algunos les encanta. Así que ya veremos a ver cómo le va con nosotros ese juego. Bueno. Y bueno, Gracias por acompañarnos, por escucharnos, tanto los en que están en vivo como los que nos escuchan grabados por iTunes, por iVoox y por Android. Muchas gracias por descargarnos y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios. Adiosito. Hasta la próxima semana. Bye. Nos vemos. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.